Plata. Y lo intenten convencer, amigo, venga. A ver, ese es Daniel Santiago. El que sí está es Daniel Rodríguez. Claro. Aparentemente ya en 9 de julio de Río Tercero, por eso dialogamos con Diego Marín. ¿Cómo te va, Diego? Matías Traversa, Fabián Pérez te saludan. ¿Qué decís? Hola, un saludo grande para todos ustedes. ¿Cómo les va? Bueno, ya está el Z Rodríguez. Sí, sí, ya es un hecho que Daniel desde mañana se hace cargo del plantel de primera división de 9 de julio, así que bueno, muy felices y con mucha expectativa a ver que le sacan las cosas bien a Daniel, que es un técnico que tiene muchísimo sentimiento de pertenencia por el club y por la ciudad, así que esperando con ansia la llegada que se va a dar esta tarde, ya se va a instalar aquí para mañana hacerse cargo ya del equipo. Te iba a decir, ¿fue dura la elección? ¿Fue difícil? ¿Había muchos nombres? ¿Por qué el Z? Sí, la verdad que había muchos nombres, a contraindicación de lo que parece, de que están todos con trabajo, de que te quedas sin capitán del barco y de que qué va a pasar. La verdad que nombres hay un montón de opciones. ¿Por qué Daniel? Porque se había barajado varias veces. Porque es un técnico que tiene una vasta experiencia en esta liga, porque él tenía ganas de dirigir también 9 de julio, porque cree y entiende que le debe su inicio y parte de su gran carrera en este medio que es el básquetbol, a 9 de julio y a Río Tercero, así que creo que gracias a Dios 9 de julio hoy, por un canje de plaza y por poderlo conservar, está jugando Liga A y bueno, él nos quiere dar una mano y se han podido unir las dos partes para ver si podemos hacer algo importante. Diego, estamos hablando con Diego Marín, máximo referente de 9 de julio de Río Tercero, confirmando la contratación de Daniel Germán el Z Rodríguez a la institución cordobesa. Con la llegada del Z Rodríguez, más allá de la renovación, de la esperanza, de cambio de aire, que siempre trae una incorporación, ¿habrá cambios de extranjero? ¿Habrá algún intento por algún nacional o queda todo como está? No, yo creo que si hay algo que no le puedan maniatar a un técnico es la posibilidad de que cuando él haga un diagnóstico del equipo pueda cambiar a algún jugador, así que creo que no estamos exentos de que Daniel haga un análisis y en su diagnóstico vea la necesidad de cambiar alguna ficha. No es un tipo que me haya planteado eso de cara, o sea, no hemos estado en conversaciones ya varias veces y no es que estuvo analizando desde unas estadísticas o desde Orana, donde estaba él, planteándome que me va a cambiar tal o cual ficha, pero sí, no estamos exentos de eso, sabemos que normalmente siempre tiene jugadores de su preferencia, siempre está la posibilidad para hacer tal o cual planteo de equipo, de juego, necesitan una ficha u otra, así que bueno, sabemos que se puede llegar a venir un par de cambios. Diego, ¿cómo te va? Matías Traversa, buen día. Hola Matías, un saludo. ¿Alguna novedad con respecto a la lesión de Gastón Torres? ¿Es solamente un esguince o han confirmado ya algo más grave? No, recién hablé con Gastón, ya el estudio está hecho, pero bueno, hasta que salga el CD y venga el traumatólogo y médico de la delegación, Pedro Pauletti, que tuvo que viajar esta mañana a Córdoba, lo va a ver esta tarde, así que lo que hay que terminar de corroborar ahí es si los ligamentos laterales del tobillo, que son tres, si hubo ruptura, si hubo una, si hubo dos, si hubo tres, si hay que hacer cirugía o no, pero bueno, eso lo vamos a determinar, lo va a determinar el traumatólogo esta tarde, en función de la resonancia que se hizo, o sea, el esguince fue muy grande, claro. del estadio al nosocomio, que hay cuatro cuadras, se hinchó, pero va a morir. No, pero tremendo, una bola tremenda de sangre y Pedro lo punzó en el acto, intentó sacarlo de sangre, ya estaba coagulada, así que realmente fue una esguince de aquello, una cosa realmente tristísima porque a 30 segundos del final, un partido que 9 de julio lo tenía perdido, pero bueno, chicos nunca se entregan, son así, van al frente, este, Gastón corto hacia el aro, chocando con Guaita y bueno, creo que le pisó el pie, así que creo que fue una situación sumamente infortuita, donde no hubo ninguna mala intención de ninguna parte. Este, anoche en caliente la gente se enojó con Guaita, creo que no hacía falta, creo que no tuvo nada que ver. El jugador del otro equipo simplemente son las cosas que pasan, ¿no? Y esta situación, Diego, ¿sí los pone alerta ante un posible recambio? Porque me imagino que acá, en este caso, sí ya tienen que empezar a trabajar y a ver alternativas de algún base sustituto que esté dando vuelta o que esté libre en la liga o de algún otro club que no haya fichado para poder generar el recambio correspondiente por esta probable lesión grave de Gastón Torre. Nosotros tenemos el gran comodín, que es Gastón Luchino, que es un chico que te juega perfectamente de dos como de uno, y que el año pasado no jugó toda la temporada de uno porque Gastón Torres justamente tuvo una gran lesión en la inserción del músculo aductor contra el hueso y se le desprendió, y bueno, tuvo gran parte de la temporada pasada parado, y Gastón lo hizo muy bien. Con ese comodín que tenemos bajo la manga, yo te diría que no saldría desesperado a reemplazar esa ficha, o por lo menos en ese puesto. Yo lo verá Daniel. El problema que tenemos hoy es que, aparte de Gastón, lo tenemos parado Diego Gerbaudo con un desgarro en el aductor. Claro. Que bueno, eso, por ahí la evolución de cada jugador no es la misma que la del otro. Y entonces Diego viene evolucionando bien, y venimos haciendo fisioterapia en doble turno. Yo firmaría que este fin de semana no juega, porque meter un tipo en una cancha en el máximo nivel del básquetbol sin haber entrenado los últimos 15 días me parece que no tiene sentido, sería casi una utopía, así que será este fin de semana contra Boca y contra Comodoro, será con Luchino y que la cruce Melo de rato, así que bueno. Pero bueno, yo creo que para las próximas fechas, salón de fin de semana, si volviera Gerardo, creo que la doble base la tenemos, o sea, los dos jugadores de base los tenemos, así que Diego, no es tan preocupante la situación de la base como si jugar con un, no creo que 9 de julio sea un equipo que pueda dar ventajas. Es más preocupante jugar con un jugador menos, ¿no? Seguro. Entonces, para ir cerrando la nota, confirmadísimo el tema del Zeta Rodríguez, porque han salido unas versiones que recién hoy a la tarde se podrían llegar a juntar con Daniel Rodríguez para cerrar la operación. ¿Está cerrado? Sí, está confirmado. Ajá, bueno, buenísimo. Queríamos saber eso de primera mano, ver cómo está 9, felicitarte por otro lado por el esfuerzo que están haciendo, como bien contaste al principio de la nota. Una plaza que fue de canje, que se armó a último momento la temporada pasada con una buena campaña, y que este año están peleándola de vuelta en una ciudad que respira básquet, y sabemos del esfuerzo que hacen habitualmente. Por eso también te queríamos felicitar y te queremos agradecer este contacto. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Yo voy a hacer extensivo después el saludo y la felicitación a todo el grupo de trabajo, porque esto demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, y gracias a Dios somos un grupo muy grande y que lo hace de corazón, así que eso es lo que nos permite año a año ir creciendo y podernos, ya en este caso, sostener en la élite de nuestro deporte que tanto amamos, ¿no? Diego Marín, máximo referente de 9 de julio, muchísimas gracias, nos encontramos. Abrazos.